la clase de primero B hoy va a ser una cosa muy chula, porque va a cantar una canción en inglés y en español. Esta canción se llama The Farmer, el granjero.